lo que sucede en la capital federal, lo tenéis en La Ciudad con Vos. Yo vivo en una ciudad. Idea, producción general y conducción, Carlos Pampillón. Donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí comenzamos una nueva emisión de La Ciudad con Vos. Estamos por AM690K24 en radio, nuestra línea de comunicación, el 4642-5533, 4642-5315. Nos escuchen en internet a través de www.am690.com.ar o en nuestro propio Facebook, La Ciudad con Vos, siempre con Z, La Ciudad con Vos. Y una semana movida, vienen moviditas las semanas en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires últimamente. Bueno, en lo que hace a lo local, a la Ciudad de Buenos Aires, la noticia del cierre del zoológico parece que fue la más impactante para la ciudad, con todo lo que pasa, ¿no? Pero bueno, el zoológico parece que pegó fuerte en la Ciudad de Buenos Aires y los vecinos. El tema que tiene que ver con la publicación del índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, el índice de precios al consumidor del Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, que arroja un 5%, y ahora de golpe todo el mundo cree en los índices de inflación. Yo voy al supermercado por ahí y el aceite que valía 9 pasó a estar 10, después 12, y ayer estaba 17, pero me dicen que es el 5%, y si lo dicen yo lo creo. ¿Qué quiere que le diga? Si lo dice la estadística. Antes no se creía nada, ahora se creen todos los números que aparecen por ahí. Ese índice de Congreso ahora da menos que los oficiales, bárbaro ese índice de Congreso también. Bueno, algunos temitas más que vamos a seguir charlando junto a Mariano Jorge en este programa de hoy de La Ciudad con Vos. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¿Qué tal, Mariano Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Todo bien, Carlos. En principio, saludar a la audiencia y un mensaje especial para mi abuela Juana, que tiene 89 años y desde Loma de Zamora nos está escuchando. Le mandamos un enorme beso entonces a Juana, le dedicamos esta emisión de La Ciudad con Vos. Exactamente. Ahora vamos a ir escalando en temas, ¿no? Pero arrancamos con, con el zoo, cosas de animales, digamos, cosas de animales que, un tema controvertido, ¿no? Sinceramente no es uno de los temas que más me movilice, no porque no me importen los animalitos, sino porque quizás no es lo que más me importan los animalitos. Pero, finalmente se cerró. Termina también con una época bastante oscura de privatizaciones, concesiones del zoológico porteño, y que donde los animales estaban en una vitrina, pero fea y bastante incómoda, por otro lado, ¿no? Además de no tener por qué estar allí encerrados los bichos, hoy con tanta televisión y tanto documental, casi que para ver un bicho me prende la tele y lo ves enseguida, ¿no? Pero, bueno, se tomó la decisión de cerrarlo y hacer un ecoparque. Lo que muchos no tienen claro es qué va a pasar con los animales, ¿no? Exactamente. Escuchaba algunas declaraciones que hablábamos antes de empezar el programa, que a su vez son afirmaciones que hacen medios periodísticos, no directamente de la fuente, que la Reta decía cómo iba a trasladar las jirafas, ya que en la Ciudad de Buenos Aires hay muchos puentes. ¿Y viste cómo se hace cuando uno va arriba de los camiones y dice, agachate? Y ahí se agacha la jirafa y pasa. La pregunta es, ¿la jirafa llegó antes que hubiera puentes? Y no sé, la verdad, habría que lo más probable es que haya llegado con un barco y no haya pasado por ningún puente, ¿no? Y es factible. Es lo más probable. Es factible. Digo, porque acá jirafa no hay. Yo te quería hacer una mención especial. Hace pocas semanas estuve en Rosario y fui a hacer un viaje de estudio. ¿Por qué hago mención de esta experiencia? Porque fuimos a... El municipio de Rosario tiene una política cultural, educativa y de recuperación de espacios públicos muy fuerte. Y donde antiguamente funcionaba... El otro día la recuperaron con vallas, ¿no? Sí. Sí, dale. Pero, bueno, sacando eso, digo, sí, sí. Hay que destacar, de, sí, más allá no, de que uno pueda bien. Tener diferencias. Era una ironía, simplemente. Sí, o sea, la política educativa del municipio es muy fuerte. Y en ese sentido, hay un espacio que se llama el Tríptico de la Infancia, que es un espacio que se viene promoviendo desde el socialismo, desde la época de... Se empezó a gestar como cuando Wiener era intendente de Rosario y está Fein. Es un espacio de educación no formal impulsado por el municipio. ¿Y a qué viene esto? Porque donde funcionaba el antiguo zoológico municipal, que para los que conocen Rosario, es ahí en el Parque de la Independencia. ¿Y para los que no lo conocen, dónde? Bueno, también ahí, ¿no? Ah. El Parque de Independencia. Ah, no, digo, por la duda. Digo, bueno, por Parque de Independencia, Newell's Old Boys de Rosario, donde está la cancha. Donde funcionaba ese zoológico municipal, hicieron un espacio que se llama el Jardín de los Niños, que es financiado por el municipio. Y ¿por qué se me viene? Por esta cuestión del ecoparque que van a hacer en lugar del zoológico. Muchas veces se puede escuchar, uy, cierra el zoológico, pero es un espacio de atractivo para los chicos, mucha gente del conurbano, de los sectores más populares va al zoológico, eso es verdad, pero se pueden pensar propuestas superadoras. En este caso, esto es un espacio pensado para la niñez, que se reivindica mucho la cuestión lúdica de los juegos, y no hay animales encerrados. Porque además uno va, o sea, basta con ir al zoológico y vos ves... Pero más lástima que otra cosa. Tengo la imagen del león, que me acuerdo que el león estaba abajo, vos lo ves desde una tribuna, más o menos. El león parece un perro. Y lo único que lo ves son los huesos, aparte. Claro. Porque lo tienen. En Mendoza se están muriendo todos los días los animales del zoológico, ¿no? Eso también es una barbaridad. Es decir, ¿no? Es un fenómeno que se está dando. ¿Por qué traigo a colación el ejemplo de Rosario? Porque es algo que se está discutiendo en realidad, la política argentina, si realmente los zoológicos sirven como espacio de contención de animales. Ahora, ¿por qué está mal? Ahora la pregunta es, ¿por qué está mal un zoológico, entre comillas, mal explotado y mal mantenido por los empresarios de la Ciudad de Buenos Aires, pero está bien Temayquén? Bueno, es verdad que se porque es de lujo y cobran caro. Es verdad que se levanta porque la concesión dejó de pagarle hace unos meses al gobierno de la ciudad, no es que... Se da consecuencia... No es conciencia animal, digamos. No lo sé, la verdad, no sé. O sea, el gobierno de la ciudad hace una reivindicación de lo verde. Se puede decir que está en línea con las políticas públicas que toma el gobierno de la ciudad desde el 2007 con Macri. Hay que ver después si lo hacen a conciencia, si lo hacen porque no le pagaron. Eso ya me parece un terreno muy barroso. Un espacio gratuito o popular, en cuanto a los precios, si es que hubiera precio para ingresar. No está muy claro qué va a ser. Lo que sí está claro es que los animales van a seguir estando allí. No es que van a sacar a los animales. La mayor... el otro día escuchaba un... los que están en peligro van a estar. Por ejemplo, decían... ¿cómo se llama? A ver... Hay un norma, sublema, me sale. No, no importa. No, pero es muy conocido. Bueno, es un... La suricata. No, un animal que tiene tuberculosis. Y dan el caso que si lo tienen que sacar de ahí, le tienen que hacer rayos. Es un proceso muy complicado para el animal, que hasta le puede generar la pérdida de la vida. Entonces va a quedar, algunos animales van a quedar. El otro día escuchaba el informe de un especialista y él decía que una mínima, pero muy pequeña, mínima minoría es la que puede volver a su hábitat natural. La mayoría de los animales, una vez que han sido casi domesticados, no tienen posibilidad de volver porque a los segundos se los come otro, digamos. No tiene mucha posibilidad de sobrevida. Ni siquiera de alimentarse por sí mismo, porque han perdido los hábitos y demás, ¿no? Entonces, que la mayor parte van a, o irán a otros zoológicos del país, que en todo caso no le cambia la condición al animal, sigue siendo un animal enjaulado, o tienen que permanecer allí hasta que algún día mueran, ¿no? Está así de crudo como suena, es así. Lo otro que es lo que este hombre planteaba era que tendría que ser un espacio de preservación de especies para la ciudad y para la Argentina. En todo caso, pero que está muy lejos de ser un ecoparque esa situación, digamos, de presión. Igual no está detallado. Que hay pocos lugares del mundo donde realmente hacen eso y también es muy difícil trasladarlos hacia esos lugares. Igualmente es una costumbre del gobierno de la ciudad plantear propuestas marketineras que tienen mucho impacto periodístico, como el subte de Metrocleta, o bueno, esto está en línea con eso, porque ecoparque, pero no se sabe, es una propuesta que es como que te muestran el cascarón, pero el contenido no se sabe cuál es el ecoparque. Después la Reta no detalló cómo va a ser, esperemos que próximamente... No va a faltar una gran confitería. Sí. ¿No? Un gran estacionamiento. Sí, además, valga la redundancia, en un pero predio, bajo los árboles, por supuesto. En un predio... El temor que, siempre, ¿cuál es? El precio de, que en algún momento digan, bueno, no camine, esto se privatiza. Y se privatiza, sí. Pero el predio, para que haya otra cosa. Como pasa con la rural, ¿no? Que está ahí nomás. Y que era un espacio público regalado por en la década del 90, Cavallo, Méndez de por medio, y que la justicia le dio una cautelar para que no sea recuperado ese predio para la nación, cuando nunca pagaron ni siquiera un solo canon. Además de ser vil el precio, nunca lo pagaron, ¿no? Digo, que no pasen esas cosas con el zoológico, digo, ¿no? O con lo que sea en el futuro. Lo que estamos hablando, nos metemos, que es algo que no teníamos pautado, la cuestión de la corrupción, ¿no? Porque cuando se habla de la corrupción estatal, pero también hay una corrupción privada que muchas veces en los discursos periodísticos es que no se existe, deja de lado. Mariano, a ver, no existe la corrupción estatal sin la privada. Sí, seguro, pero siempre se le echa la culpa al funcionario público, que está bien que así sea, porque al administrar... Es más grave, todos, porque está para representarnos. Pero y vos, nos roba. En la narrativa, en la construcción del relato, tenés que tener en cuenta a todos los actores, si no, está faltándole la verdad. Pero hay una sola cosa. Si el privado no fuera corrupto, el funcionario no tendría posibilidad de serlo. Así de simple te lo digo. Si el privado no fuera corrupto, el funcionario público no podría hacerlo. Porque para que la gente entienda, nadie se roba la plata de la caja del Estado. No se la roba, no es que abren las cajas y se llevan la plata. Se roban con coima, que es el retorno del empresario. Sí. No, digo, básicamente funciona de esa manera el sistema de robar en el Estado. Alguno podría decir, mirá, si el precio es el de mercado y el producto es el que corresponde, en realidad le están robando al empresario y no al Estado. Algunos te podrían plantear eso de esa manera también, ¿no? Entonces algunos te quieren justificar o te plantean que el empresario en todo caso es una víctima. No, el empresario es un delincuente igual que el funcionario. Esto hay que tenerlo claro. Cuando alguien coimea a un policía en la calle, comete tanto el delito el policía como el automovilista, el conductor del automóvil, sí, que coimea. Esto no es, por eso por eso no se le dice robo. Igualmente, por eso no es robo. Hay diferentes en niveles, el robo, hay diferentes no hay duda. El funcionario público tiene mayor responsabilidad. Tipo de ni hablar aquel que votaste para que te represente. Tiene mucho más responsabilidad todavía. Lo que quiero decir que cuando decís roba, la imagen que te viene, ¿cuál es? Hay un ladrón y hay una víctima. Y acá son dos ladrones. En todo caso, la víctima es el Estado, la víctima es el pueblo argentino. Digo, el empresario y el funcionario, los dos son ladrones. ¿Cómo se concreta la diferencia penalmente? Que el funcionario tiene el agravante y por eso tiene mayor pena de prisión si es condenado que el empresario, que el privado. Por eso es más grave lo del funcionario, porque tiene mayor pena. Igualmente, pero el delito es el mismo. También da mucha lástima que estos temas desvíen el foco de atención y que se deje de hablar. Siempre decimos que se deje de hablar porque no solo en Argentina, en las sociedades modernas, los medios de comunicaciones son los que imponen las agendas de discusión. Entonces, mirá, cuando decimos que se deje de hablar, después es verdad que en el llano, o sea, vos vas a una reunión de amigos, vas a la cancha a ver a Chicago, o vas a comer una comida con tu familia, y tal vez hay opiniones diferentes, pero sí los medios construyen una hegemonía que es indudable. Es que se habla de lo que los medios hablan. Se habla de lo que los medios hablan. Por eso decía... Está el circuito de la encuesta que te dicen... La encuesta dice que la peor preocupación es la corrupción. Y toda la semana anterior la televisión te habló de corrupción y vos miraste corrupción, es una industria contestaste que se, corrupción. Es una industria que se rige por los principios del mercado. A lo que voy es que, como es una industria que se rige por los principios del mercado y construye una opinión dominante, a través de lo que pasó con el caso López, Lázaro Báez y compañía, desviamos el foco de atención de lo que está pasando. Es verdad que ahora se plancharon los precios, pero los aumentos de precios fueron tremendos desde el 10 de diciembre a la fecha, y eso no se vio reflejado con la contundencia que realmente fue. O sea, las notas periodísticas no estuvieron en sintonía con los hechos. No, las notas eran como enseñarte a ahorrar para no gastar tanto. No basada en el aumento de los precios. Y pero además está estas cuestiones de los... Pero esto de que se plancharon, es temporario, porque hoy ahora sí, el dólar ahora el dólar le meten otro saque más, Mariano, y va a volver a... ¿Qué es lo que está pasando? Obvio. O sea, yo no creo que... Se iba a quedar en 14, no. y los que hacen los negocios financieros iban a quedar con ese dólar. Y después, para ir cerrando el tema... Tema de descuentos que está habiendo mucho en supermercados, 4x3, descuentos en vinos... mismo en auto 0 kilómetro, no es que te hablan de bonificación, no es que bonificaciones, es que se le fue la vara muy alta y es un descuento mentiroso, te lo aumentan para bajarte, claro, es falso, sí. O sea, hay que ser muy crítico y reflexivo a la hora de poner la plata para llenar el changuito. En la ciudad de Buenos Aires, en Mataderos, Club Atlético Nueva Chicago, una comisión directiva que asume en diciembre del 2011 con una deuda de 16 millones y hoy anuncia que va a llegar al mes de agosto, luego de 4 años, habiéndola más que duplicado, más de 33 millones de pesos. Después quieren estos dirigentes, quieren cambiar la AFA. Y el domingo, mañana, el plato fuerte, Argentina-Chile. Prendeme la tele, que está... Ahora está Estados Unidos-Colombia, ¿no, Julio? ¿La tercer puesto? No a empezó. Nueve. Ah, empieza más tarde. Cuando terminamos, empieza. Después lo vemos cuando nos vamos, entonces. Estados Unidos-Colombia, ¿no? Porque Estados Unidos pensó que podía avanzar en el fútbol. Van a tener que esperar unos años más para aprender. A nosotros más, nos vendría, ¿no?, bien un Messi. ¿Eh? Nuestro Messi ahora se va a Talleres, parece. El Messi. Nico Jiménez. Con eso van a arreglar un poquito los quilombos del balance. Sí. ¿Temita musical? Exactamente. Y volvemos. Necesito un amor, la vida por la calle se va. Necesito un amor, cada minuto. Continuamos aquí en la Ciudad con Vos, estamos por M690K24 en radio, 4642-5533, 4642-5315. Hoy tenemos una nota especial, de esas que no se escuchan todos los días. Tenemos al aire a Ludmila Medina, que es fundadora del proyecto La Ciudad nos regala sabores. ¿De qué se trata este proyecto? Ahora nos va a comentar, porque creo que no hay mejor persona que ella para describir una actividad que sea en la Ciudad de Buenos Aires, de corte natural, y con una gran adhesión entre los vecinos. Ludmila, te saluda Mariano Jorge, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, me alegro. A ver, como primera aproximación, ¿de qué se trata el proyecto La Ciudad nos regala sabores? Bueno, te resumo así un poco. El objetivo es ubicar los árboles frutales que están ya instalados en la ciudad, que están en los espacios públicos, como plazas, veredas, bulevares, al lado de la vía del tren, todo lo que sea espacio público, y aprovechar la fruta que se desperdicia actualmente porque termina muchas veces en el suelo, podrida, ensuciando. Bueno, un poco la idea es eso, es encontrar dónde está el alimento en la ciudad y salir a cosechar con los vecinos para descubrir de otra forma la ciudad. Las recorridas, ¿por qué zonas las hacen? ¿Cómo se dan las convocatorias? Tengo una página de Facebook, que es eso, es La Ciudad nos regala sabores, y las convocatorias se dan por eventos, se hacen generalmente en épocas de cosecha de distintas frutas, para que la recorrida sea un momento de cosecha y de probar también lo que tenemos en la ciudad, y generalmente se hace más por los barrios de la Comuna 10, la Comuna 11, todo lo que es Floresta, Monte Castro, también por Mataderos, Liniers, que es donde hay más cantidad y más variedad dentro del capital. Si tuvieses que mencionar algunos frutos, porque la otra vez hablábamos y vos me decías la cantidad de frutas que puedes encontrar, valga la redundancia, en los árboles, ¿cuáles son los más habituales cuando caminas por las calles de Floresta, por las calles de Liniers? Bueno, en realidad, en general, en capital, lo más común son los nísperos, los limones, las paltas y las moras. Y después, si fuera un ranking, después le siguen las naranjas, los pomelos, duraznos, hay algunas cosas también más extrañas, como papaya, guayaba, mango, bananas, hay aceitunas también un montón. ¿Hay papaya? Hay papaya, sí, hay demasiadas cosas. Porque para ir descubriendo. En una verdulería tradicional, para los que no conocen, la papaya es una fruta más vinculada a climas caribeños. En Brasil se come mucha papaya, en Ecuador, en Colombia. Si vos vas a una verdulería de barrio, no conseguís papaya. Claro, pero bueno, la podés tener en un lugar bastante soleado, como vos decís, es de otro tipo de clima, pero acá tarda un poquito más en madurar, pero se da muy bien. Bueno, vas a tener que pasar la dirección porque a mí me encanta los licuados de papaya. Está Carlos bien. Pampillón te saluda, Ludmila. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Y cuál es el destino que le dan a la fruta? ¿Es de alimento para ustedes mismos, para distribuir? ¿Cómo funciona eso? Sí, es para consumo propio y bueno, de nuestras familias y de todo el que quiera. Y también la idea es difundirlo para que al que le guste la idea del proyecto lo replique en su ciudad y que puedan salir fuera de las recorridas a hacer lo mismo por sus barrios. Porque el tema de las recorridas es hacer algo en comunidad, todos juntos, por ahí algunos que no se animan solos, y también poder reconocer las especies, porque muchas veces hay personas que no reconocen cierto tipo de especies, y uno cuando lo vive ya no se lo olvida. Entonces, la recorrida tiene un poco eso, es como un impulso a que las personas lo puedan hacer solo en sus barrios, en sus lugares. Y en general, ¿en qué estado se encuentran los árboles de la ciudad? Digo, los frutales, hablando de los frutales específicamente, en cuanto a la sanidad del árbol, digo, ¿no? Sí, están, hay algunos que tienen algunas plagas pequeñas, pero no afectan para nada las frutas, pueden convivir tranquilamente. Algunos hongos, algunos bichitos que tienen las hojas con la fruta no le afecta para nada. ¿No afectan al consumo humano? No, son bichitos o por ahí algunos hongos, y algunos, no todos, que tienen las hojas o los troncos, no. Al contrario, todavía hay muy poquitos estudios, pero ojalá se hagan más, que compara la calidad de la fruta de las zonas urbanas con la calidad de la fruta comercial, y por más que tiene, alguno puede tener smog, la cáscara y esas cosas, no tienen tantos agroquímicos como claro. Tienen la fruta comercial. Hace unos minutos tocaste un tema que tenía en mente vinculado a las recorridas en otras ciudades del país. Cuando buscaba la página vi que en el Facebook hay el proyecto se replica en Mendoza, en acá en Avellaneda, en el conurbano. ¿Esto se fue dando de forma natural o cómo se dio esto de que empieza a haber en muchos lugares del país este tipo de visitas a árboles frutales? ¿Se pusieron en contacto? ¿Hubo un encuentro presencial? Quiero que me cuentes de qué manera se dio este proceso. Bueno, por el momento todavía no nos conocemos en persona con las personas que hacen esto en otras ciudades, pero sí, el tema es que a medida que fueron saliendo notas y entrevistas y se fue difundiendo un poco más el proyecto de acá de Capital, gente de distintos lugares se empezó a interesar y decir, uy, quiero eso en mi ciudad, y yo ahí empujando a decir, bueno, me gusta, hacelo. O sea, vos empezaste con la movida. Claro, claro. Entonces, la idea era que cada uno haga eso en su barrio, en su ciudad, en donde sea, porque uno desde donde está, ¿no? Puede como generar el proceso de cambio que quiere. Entonces, a la gente le empezó a gustar la idea y, bueno, con la mejor onda para compartir y ayudar y dar una mano para que lo puedan hacer en sus ciudades y se pueda replicar más. ¿Y la mayor parte de los árboles que están en parques, plazas o en las veredas de los vecinos? No, la mayor cantidad están en las veredas. Y bueno, justamente capaz es un tema que surge de, bueno, está en la vereda, de quién es el dueño. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo lo toma el vecino? Claro. Porque a veces puede pasar si ves un naranjero y decís, me agarro una naranja. Y si sale el vecino y se enoja el tipo porque claro, dice, esto es mío. Claro, porque el árbol es del vecino. No, el árbol, voy a hacer una pregunta. El árbol es público, ¿no? Claro, sí, el árbol es público porque está en la vía pública. Porque hay una costumbre que el árbol que está a la puerta de tu casa es como tuyo, pero entonces no, sí, no es así. Sí, pero eso es un tema muy de que nos apropiamos de las cosas. Sí, como la vereda donde ponemos el auto, ¿no? Claro, que generalmente no. Claro, pero muchas veces puede pasar que por ahí ese árbol sí lo plantó el vecino, o su abuelo, o su papá, lo que sea. Pero por más que haya sucedido eso, el árbol es público. Y para no generar conflictos entre vecinos, ni que se asusten, ni que se enojen, ni nada de eso, yo lo que sugiero, y es lo que siempre hago en la práctica, es tocar el timbre, tocar la puerta, pedir permiso, para no generar una situación incómoda, ¿no? Y claro, la gente generalmente se copa, te presta una escalera, o sea, nunca tuve problemas con eso. ¿Te ha pasado que alguien te diga, no, es mío ese árbol, es mi fruta? Me pasó, pero en una recorrida, claro, porque ven a 50 personas abajo de su árbol y no les gusta mucho, pero muy pocas veces, y si no, cuando estoy sola o somos menos, nada, se ponen a charlar, la gente tiene muchas ganas de hablar también. Además es algo también original, no tan visto, llamará la atención, ¿no? A mí lo que me sorprendió, y creo que fue el motivo de la nota, es que es difícil encontrar, a ver, me llama mucho la atención que haya una propuesta de corte natural, por llamarla de alguna forma, en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad tan le dice la ciudad de la furia, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió? Eso es lo que quiero saber. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que había que salir a recorrer las calles y buscar frutas? Bueno, ahí está un poco el tema. Vos decís la ciudad, pero nosotros no dejamos de tener instintos recolectores y de curiosidad y de siempre querer probar y hacer cosas nuevas, que en realidad son cosas que las tenemos como, no sé, en los genes, esto de ver una fruta y querer comerla. Y surgió un poco así. Yo trabajé en el censo de arbolado que se hizo en el 2010, empecé a como recorrer un montón de partes de la ciudad viendo árboles. Me empecé a meter en la Facultad de Agronomía, justamente ahora estoy ahí. Y después, bueno, empecé a trabajar en la parte de arbolado también, en la municipalidad, y cada vez más en contacto con los árboles y en la calle y viendo. Y ahí descubriste que había árboles frutales por todos sí, lados. Sí, lo vi, pero como que pasó. Y unos meses después me pasó que sí, pedí, de ahí sale esto de tocar el timbre, ¿no? Sin permiso saqué una mandarina y la vecina se enojó y salió y hablábamos, qué sé yo. El tema es que quedó re buena relación con esa vecina, con una señora grande, y no podía cosechar por ella misma la fruta que tenía en la vereda, que eran mandarinas, que bueno, estaban como de pasada a la casa de mi abuelo y las veía siempre, y desde ese momento que le tocó el timbre y cosecho para ella, cosecho para mí, y está todo re bien, y ahí dije, bueno, voy a hacer un listado para ver dónde tengo los frutales más cerca de casa. Se me ocurrió compartirlo porque la cantidad de fruta que tenía un árbol era muchísima, entonces como que en mi mente lo llevé a todos los árboles que había visto, y era un montón de fruta podrida en el piso, que era una pena. Y bueno, así empezó, con un listado cortito, y después, cuando se fue haciendo más conocido, un programador se ofreció a hacer el mapa. Ahora estoy trabajando en un mapa como mejorado. Vi la aplicación en Facebook. Sí, está el mapa. Hay dos mapas. Hay uno que está medio en desuso porque funciona medio mal, y ahora estoy trabajando con un amigo de la facultad también, que es diseñador del paisaje, y estamos trabajando en un mapa como más mejorado y más completo. Les recordamos a los oyentes que estamos hablando con Ludmila Medina, que es creadora del proyecto La Ciudad Nos Regala Sabores, y venías hablando de cómo se replicó en otras ciudades del país, y se me ocurría preguntarte si ya viste a otras personas que por las calles de Floresta, Liniers o otros rincones de la capital federal estén haciendo lo mismo que vos. ¿Haciendo así, tipo que me encuentro cosechando gente? Recolectando frutas naturales. No veo mucho. El tema es que pasa eso también, ¿no? Con las redes sociales. Como que es mucha pinta y después en las acciones no hay demasiado. ¿Y Lucas, no se te ocurrió nunca algún costado social para el tema, digo, de por ahí de colaboración con, no sé, comedores, se me ocurre, o sectores? Sí, el tema es que como es tan... Pregunto, si existe. Sí, lo pensé un millón de veces porque hubo un momento de mi vida en que trabajaba con como voluntaria con personas en situación de calle. Sí. Y sí, se me cruzó la idea de algo, pero es tan grande que primero tendría que darle como un marco institucional al proyecto. Claro. Porque... Y tener más colaboradores, seguro, ¿no? Sí, porque aparte no es el tema de... Me encantaría también incentivar a la plantación, pero no es legal, entonces estoy con la idea de querer formalizar como esa parte también, de presentar algún proyecto o alguna salvedad para la ley de arbolado, porque... ¿La plantación no es legal? No es legal, y menos los frutales. No estamos hablando de marihuana, estamos hablando de árboles. Claro, porque estamos hablando de comida, plantar, ¿no? Cuando dijiste no es legal, pensé que, digo, que estamos, no, cambiamos el tema. O sea, vos, si querés plantar un árbol en la puerta de tu casa, no podés. No, tenés que estar muy bien asesorado, tenés que tener un permiso como de la comuna. Que tampoco lo podés podar, ¿no? No, tampoco lo podés podar, tampoco lo podés sacar. ¿Y cómo funciona de parte de la ciudad el cuidado de los árboles? ¿Está funcionando? ¿De parte de todos los árboles en general? Sí, la función de la ciudad como conservador de la parte del ambiente, y ¿no? Yo, la verdad, lo veo como que, bueno, como en muchos otros ámbitos y otros aspectos, que en realidad el ciudadano es el que tiene que encargarse muchas veces de las cosas, porque no funciona siempre como uno desearía. Entonces, y llegamos al ridículo de que hubo un vecino multado por podar el árbol, ¿no? Sí, pero bueno, también está ese, uno no sabe con qué criterio poda el vecino, o si contrata a un jardinero, o lo achura y después el árbol muere. Igual política del Estado es achurar a los árboles, por ejemplo, en épocas de otoño, quedan los árboles quedan totalmente vacíos de plantación, ¿o no? Sí, en realidad lo ideal es reducir el riesgo, en cuanto que puede ocasionar a las personas que se caiga una rama seca, lo que sea. Claro. Pero el árbol en realidad no necesita el cuidado de ningún otro ser para sobrevivir. El tema es cuando el árbol se te mete cuando el árbol se te mete por la ventana, es como que no podés esperar a la ciudad que venga, ¿no? Al claro, bueno, pero sí, funciona. Uno haciendo el reclamo por vía formal, claro. Después se va a ver, se corrobora y se envía el trabajo a las empresas que están encargadas de eso. Ludmila, te agradecemos por la comunicación y esperemos que la propuesta genere adhesiones y se multiplique. Bueno, buenísimo. Ojalá, y cualquier duda, consulta o para saber de las recorridas, se suman a la página y ahí van a estar enterados como de todas las novedades. Cuando quieras difundirla, también te contactás con La Ciudad con vos y acá estamos a tu disposición. Buenísimo. Muchas gracias por esta nota. Bueno, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Chao. Ludmila Medina. Sí. Bueno, viste que cuando veníamos para acá alguien me dijo, ¿dónde hay árboles frutales en la ciudad? Yo dije, hay por todos lados, palta, le dije a ese muchacho. Yo no sabía igual. Yo le dije que había paltas, por ejemplo, ¿no? Yo no tenía idea que podía haber papaya en la ciudad de Buenos Aires. En el mercado central está lleno. ¿Sí? No, pero en los puestos, digo. Mirá. No sabía. Sí, te venden papaya, y la otra que nombraron, ¿cómo es? ¿Quién? La otra, la grandota. Bueno, no importa, no me sale. Guavaya, no, Guayaba. Guayaba. Ya lo tenemos. Ahora son todas frutas bien caribeñas. Bueno, la fruta, los licuados son espectaculares con las frutas, ¿no? Y los jugos. Pero está bueno, no digo que nos pasa con los con ver árboles con frutas en la ciudad, siendo habitante diario de la ciudad, te pasa como con los edificios coloniales, como con los balcones. Yo vos no vas sabía. A cualquier ciudad del mundo o de otro país, o de nuestro interior, de Buenos Aires, de cualquier ciudad, y te pones a mirar los balcones. Y acá nunca los mirás. Y vos ves que vienen los extranjeros y se la pasan mirando para arriba acá, porque está lleno de cosas para mirar. De la misma manera que no vemos los balcones, no vemos los árboles. Y algunos no ven los elefantes que pasan, ¿no? Porque, como decías vos en el principio del programa, se habla y te meten el tema corrupción del Estado, corrupción privada, que no te la hablan, te la ponen allí en el tapete, en los medios de comunicación, y con eso te van... No quiere decir que no sea cierta, pero te van tapando toda la realidad del desastre económico que está viviendo por lo menos los sectores más vulnerables de la Argentina, ¿no? Socialmente. Y que se intenta de alguna manera mostrar como que toda la política, ya no solo el kirchnerismo, sino que toda la política es eso, y cuando eso ocurre, lo que pasa es que los que gobiernan son los grupos económicos y dejan de gobernar la política en la Argentina. Quizás fue la mayor contradicción que se generó en la década pasada, porque después de mucho tiempo empezó a gobernar la política, bien, mal, al gusto de uno o al gusto del otro, pero gobernaba. El caso López, tan obsceno, de un tipo revoleando guita por arriba de una pared, y las monjas, y toda esta historia que se tejió, y las bóvedas truchas de las que hablaron, generó que todo el mundo tuviera que salir a aclarar que no era López. Aclaraciones pertinentes, diría el profe Mucín de Mar del Plata. ¿Qué dice, profe? ¿Cómo anda? Profe, buenas noches. Más de la forma que enganchás el micro, ¿eh? Excelente, excelente. Es todo un trabajo de hormiga. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, mira, yo quiero hacer muchas aclaraciones pertinentes, ¿no? Porque es como que la gente la han preparado, nuestra historia oficial, para que vea la superficie y no bucee. Entonces vos te quedás en las olitas de por arriba, y hay que profundizar, ¿no? Entonces, ahora se está usando mucho el término traidor, infiel, desleal. Esos términos en política no significan nada. Uno puede ser infiel con la señora, puede ser desleal con un amigo, y puede ser traidor hasta a sí mismo al no respetar un modelo, un paradigma que sigue, un ejemplo que sigue, ¿no? Ahora, fíjate vos, fíjense ustedes, amigos. Vamos a tomar un personaje de la historia, San Martín. San Martín, de pocos años, algunos dicen meses, al poco otros dicen años, un bebé de todas maneras, porque están muy confusos los papeles de nacimiento, lo que era aquella época las actas de bautismo, porque tiene tres, él y dos hermanos anotados todos en un mismo año, ¿no? Entonces, vamos a decir que se fue de bebé. A los 30 años tiene el llamado de, luego de haber combatido bajo otra bandera, tiene el llamado de combatir contra esa bandera que es la que él defendió durante toda su vida profesional. Entonces, ¿San Martín es un traidor para los españoles? Y no, y me dicen, sí, no, porque él se debía a la patria. ¿Podemos decir que su patria era la Argentina, que en esa época que él nació era virreinato del Río de la Plata, que estaba en un lugar, pues el padre era capitán, o sea, sería hoy ese cargo como jefe de una guarnición de gendarmería, porque estaba en las Misiones, que era un lugar periférico. Hijo de español, nieto de español, bisnieto, tataranieto de españoles, de dos meses o de un año, ponele, se va de la Argentina, 30 años luego de haber jurado la bandera española, viene y combate en contra de esa bandera española. Entonces San Martín era un traidor. Y lo que mostraron en la televisión hace poco sobre Güemes. A Güemes, los propios comerciantes de Salta hacen entrar tropas que la televisión mal llama españolas o mal llama realistas, que son las que lo matan. Güemes era hemofílico, aparte de casi mudo, ahí lo muestran muy locuaz, le faltaba la campanilla, así que no podía hablar demasiado. ¿Güemes no hablaba? No podía hablar demasiado. Hablaba y no se le entendía, está en las memorias del general Iriarte, porque había nacido sin campanilla. Entonces tenía un sonido que hoy podríamos decir gangoso, pero era superior. Superior en el grado de complejidad para entenderlo que lo que puede tener un gangoso hoy día, ¿no? Entonces, tenemos esta historia. Muere Güemes porque los comerciantes de Salta lo traicionan. Ahora, yo digo una cosa, vamos a pensar todo. San Martín y Güemes son traidores. De alguna manera, Güemes a la clase a la que él pertenecía, que negociaba con Perú, con el Alto Perú, con el cual tenían una economía complementaria. Mientras que con Buenos Aires no les convenía comerciar, porque no era una economía complementaria, sino competitiva. ¿Me entienden? Los productos de Salta era más negocio sacarlos por el Pacífico a través del Perú y cobrar en oro y plata del Alto Perú, la actual Bolivia, porque tenían el monte de Potosí, las grandes minas de Potosí, que decían la montaña rica o el monte rico. Entonces, Güemes es visto como un traidor por la clase comercial, que a la larga lo vende al enemigo. ¿Por qué? Porque su negocio no estaba respetando a los gobiernos de Buenos Aires, sino su negocio estaba en el Perú. Entonces, tenemos este caso, tenemos a San Martín. ¿Es fácil ponerles el mote de traidor? Podríamos decir que... sin reemplazar la palabra traidor o no, cada uno que lo haga, hay intereses. Exactamente. Y la política se mueve con variables intervinientes, que no son las variables intervinientes del catecismo, donde blanco es blanco, negro es negro, bueno es bueno, malo es malo. Es decir, si no le mentís a la mamá, te enseñaba el cura, no te tocas demasiado las partes y no tenés malos pensamientos, te vas al cielo, si los tenés te vas al infierno. La política trata fundamentalmente de la obtención del poder y una vez obtenido ese poder, ¿cómo lo voy a usar? ¿A qué sector de todos los sectores sociales, nacionales o internacionales, yo voy a favorecer? Eso es la política. Traidor, desleal, infiel, son términos que no funcionan, funcionan para la vida cotidiana, no en política. Ahora, fíjense ustedes una cosa. La maestra nos enseñó, porque incluso la marcha de San Lorenzo, avanza el enemigo a paso redoblado, ¿no? Y con al viento desplegado su rojo pabellón. Bien. ¿Ya había comunista en esa época? No, todavía no, bueno. Unos 30 años. Profe, sí. Sus comentarios me conectan directamente con lo que pasó en las últimas semanas. No sé si el sentido de su columna va en línea con lo que voy a plantear y claramente con lo que ocurrió, que es cómo se va desarmando el Frente para la Victoria, por lo menos en la Cámara de Diputados, y cómo, para decirlo a grandes rasgos, se va desarmando un un espacio político que fue muy consistente durante 12 años, y en los últimos días, por ejemplo, el Movimiento Vita, que es una de las organizaciones de despliegue territorial más importantes, se alejó del bloque. Es decir, muchos les dijeron traidores, desleales e infieles. Por eso, a eso me estoy refiriendo, Mariano. Entonces, en una forma bien elíptica. Yo creo que que una cosa son los dirigentes y otra cosa es la masa. Sí. ¿Entendés? Aparte, lo que hay que entender que en política hay intereses. Entonces, de pronto, al Movimiento Evita cree que va a tener mejor suerte en las próximas elecciones, despegándose de esto que se plantea que todo lo que es corrupto, entonces toman eso. Pero decir que vos sos un traidor, ¿traidor a qué? Es decir, ¿traidor al peronismo? ¿Quién tiene el peronómetro? Lo que sí es cierto, y lo que sí es cierto para plantear, que el Movimiento Evita ha elegido un camino futuro que está más cerca del oficialismo que de lo que es la oposición dura, como lo han hecho la gente de más y demás. Pero si nos sacamos de la cabeza traidor, desleal, falluto, maricón, vamos a crecer en una idea más política, más de entender que la política es toma del poder y uso de ese poder para favorecer a sectores. Cada partido político tiene en su mochila el interés de favorecer a un determinado sector. ¿Me entendés? Ahora, por supuesto. Yo quiero que no se pierda, si me permitís, Mariano. Sí, sí, era un comentario nomás. Si me permitís este concepto. Cuando nosotros hablamos de esto que nos decían, la guerra contra los españoles, acá hay una realidad que es muy duro decirle al chico. Entonces, la historia pragmática, la historia didáctica, pedagógica que inventó Mitre, no te cuenta la realidad. Acá hay dos realidades. No peleábamos contra los españoles, ni peleábamos contra los realistas. Peleaban la ciudad de Buenos Aires por la hegemonía de todos los que habían sido posesiones, o más que posesiones, que habían sido pertenencia del virreinato del Río de la Plata. Entonces, no se puede decir de españoles, porque todos, la tropa que traían desde el Alto Perú, eran bolivianos, lo que serían hoy bolivianos, y lo que serían hoy salteños. Y eran gente nacida en este continente. De la misma forma, por ejemplo, Alvear hizo toda su carrera en España, no se puede decir que sea argentino, Azcuénaga también, y la vez pasada, acordate, todos los que nombré, que eran ingleses, irlandeses, sí, alemanes, griegos. Entonces, no era una cosa de argentinos contra españoles, ni siquiera republicanos contra realistas, porque ya hemos visto también acá, hemos charlado, que los gobiernos distintos, la Junta, el triunvirato y demás, estaban tratando de coronar un noble, decía Belgrano que tenía que ser un noble inca, decían los demás que tenía que ser un noble europeo. Entonces, nos confunden a nosotros que tenía una buena idea, porque todo esto se inventó cuando la gran inmigración. Entonces, le tenías que hacer ver a los chicos, aquellos son los españoles, estos son los argentinos, aquellos son los realistas, estos son los republicanos, cosa que no era así tal cual. Entonces, en ese contexto, Mariano, nadie sabe quién está traicionando qué cosa. Se entiende. Bueno, eso, un panorama tejido desde la historia, ¿no? Para entender un poquito también la, claro, la actualidad. Pero bueno, digo, en esa visión, digo, pero cuando alguien que represente un interés pasa a representar el otro, ¿tampoco lo podemos llamar traidor? A ver, es picante el comentario. ¿Se me entiende? Ya no, no le hablo ya de bandos ni nacionalidades, sino digo, si representa el interés popular, sí, de los que menos tienen, y pasa a representar el interés de los que más tienen, sí, ¿qué sería? ¿Que no es traidor porque defiende su propio interés, que hace Cerguita, por ejemplo? Lo estás diciendo. ¿Se me entiende lo que le digo? Sí, te entiendo perfectamente. Yo le estoy buscando la vuelta porque me quedan 5 minutos, ¿vio? Sí, yo te entiendo perfectamente. Pero ni siquiera, en ese caso, yo diría que es un traidor. Entonces la palabra traidor, ¿para qué la pusieron en el diccionario? Es un mercader que está buscando sus propios intereses. Y pregunto, ¿existe el traidor entonces? ¿No existe? ¿Es una entelequia? Para mí el traidor existe a nivel del barrio. Personal. El tipo que era de Nueva Chicago y por la novia se hizo de Deportivo Morón. Ah, ese. Como ese, el cuento de Sacheri. Claro, como Tito. Como el cuento de Sacheri. Te das cuenta, a ese nivel podemos hablar de traidor, pero en la medida que tratemos de contaminar la teoría política con los sentimientos, hacemos el esquema que estamos sufriendo ahora, que la historia actual la cuenta Mirta Legrand. Esto que estás acotando me viene al pelo, porque en los últimos días reflexioné con... Hoy estuve hablando con mi hermano de esto, con compañeros, y se ve mucho en las redes sociales eso, de muchachos y muchachas que apoyan al gobierno, al último gobierno, al kirchnerismo, y decían que el movimiento Evita, que los que son traidores. Y vos decías, ¿traidores a quién? Y bueno, en definitiva, para darle un marco conceptual, sería traidores a Cristina, y Cristina como la máxima autoridad, dándole un sentido hasta divino, que mucho tiene eso el peronismo. A título personal, yo creo que estos saltos que están dando también hay que hacer una autocrítica, y aquellos que tienen las responsabilidades y que fueron las caras de la última elección que llevó al frente para la victoria o la derrota, tienen que repensar la estrategia porque, a ver, no es que solo se fue el movimiento Evita, se fueron un montón de espacios. Se fue el espacio de Diego Bossio, se fue el espacio de Maurice Clos, que es el ex gobernador de Misiones. Para no caer en nombres que tal vez a los oyentes les pueden salir... Te entiendo perfectamente. Pero, a ver, yo desde mi punto de vista, que es histórico, que en el sentido que vivo la historia y busco todos los ejemplos, ¿cómo puedo creer que por variantes determinadas tácticas o estratégicas uno cambie de alianza cuando su católica majestad, defensor del cristianismo, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, se pone de aliado de Solimán el Magnífico, musulmán, el sultán de Turquía, para invadir justamente los estados pontificios? Y Pedro de Mendoza, que fue nuestro adelantado, dicen que hizo su fortuna saqueando, entre otras iglesias, San Pedro, porque eran las tropas que traía el rey de España. Y después Richelieu, que se alía con el Papa contra los turcos, y luego con los turcos contra el Papa. Es decir, la política es el arte de las alianzas. Profe, hoy habría que hacer un tango, alguien lo tendría que escribir, por ahí es usted, que diga, hoy hasta el Papa es un traidor. Hoy hasta el Papa es un traidor. Le mando un gran abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau. La derecha católica argentina es el traidor más grande de la historia, el Papa, ¿no? Nos vemos, Mariano. Nos vemos la semana que viene. Chau, Julio. Donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto.